de la reivindicación de la patria tiene un solo nombre y tiene una sola causa, que genera precisamente este estado de crisis que estamos soportando. Es la causa de la marginación del pueblo en las grandes decisiones que espera este país. Y frente a esta alternativa histórica, el movimiento obrero argentino no puede seguir tirando trompada al aire, pretendiendo combatir los efectos cuando el gran mal se da en la causa. Y esa causa es política, hacia nuestro país, hacia nuestro movimiento. Y de ahí el más, la clase trabajadora tiene que ser categórica y definitoria en sus apreciaciones. Es por eso que la central obrera, mancomunada con el pueblo, solo reclama la legitimidad del poder. El movimiento obrero argentino, sindicalmente organizado, quizás lo único que esté organizado en nuestro país, reclama y reclamará permanentemente que se anule esa causa que nos ha prostituido y se abra la puerta para que por el camino ancho de la liberación entre ese pueblo y con el gobierno en sus manos llame la legítima revolución que anhelamos todos los argentinos. Se acabaron las especulaciones. Ya no hay más capacidad de maniobra para nadie. Y si alguien ilusoriamente quiere torcer este proceso, será el mismo proceso que lo pasará por arriba. Ningún dirigente, ningún trabajador que realmente quiera a su patria podrá escapar a esa tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad será en primer término de hacer de la unidad del movimiento obrero un símbolo y ofrecer esa unidad al país como un aporte de los trabajadores y entender definitivamente, en función de lo que somos, en función de lo que hemos abrazado desde lo más profundo de nuestros corazones, que es el movimiento peronista, solamente existe en el ejercicio de la conducción de este grandioso movimiento, que es del pueblo y para el pueblo, la figura del general Juan Domingo Perón. Muy bien, nuestro recuerdo a José Ignacio Rucci. Por eso lo mataron. Cuando estaba haciendo este discurso, le estaba hablando a la dictadura militar. La dictadura de Lanús. La dicta blanda, como la llamaron algunos. Sí, era tan blanda que preguntarle a los que iban en cana y a los que aporreaban y a los que en forma indirecta o directa los mataban, sí, también. O a los muertos de Trelew. Bueno, sí, los muertos de Trelew y también otros muertos, que también los hubo, dirigentes sindicales. Bueno, no te olvides que el primer desaparecido en la Argentina fue un dirigente sindical, fue Felipe Vallese. Ese fue el primer desaparecido argentino, que nadie lo recuerda, pero ese fue el primero que desapareció. Papá, convengamos que fue mucho antes que Lanús. Sí, sí, bueno, pero ese fue el primer desaparecido. Después siguieron otros. Bueno, vamos a recordar también a otro gran argentino, que también está olvidado por la historia. Si no, no se lo conoce, porque yo siempre digo que las Fuerzas Armadas, por ejemplo el Ejército, tuvo grandes hombres que le dieron la posibilidad de que este país fuera un país pujante, un país con aspiraciones de ser una nación justa, una nación libre, una nación soberana. Por supuesto que eran otros hombres, eran otras épocas, pero que dieron grandeza al país, a pesar de que muchas veces toda esa grandeza que ellos pergeñaron para este país, los políticos venales con el tiempo la entregaron y destruyeron nuestro país, o por lo menos el futuro de nuestros hijos. A quien hace referencia es a quien nació un día como hoy, pero en 1892. Un general de división, Manuel Nicolás Aristóbulo Sabio. Mirá qué casualidad, que Sabio es el creador de Somisa. De Somisa, exacto. Ejerció. Y José Ignacio Rucci fue secretario general de la CGT de San Nicolás. Perdón, fue secretario general del gremio de la UOM de San Nicolás, que era precisamente el representante de los trabajadores de Somisa. Exactamente. Porque el gremio de la CGT de San Nicolás era, el secretario era Magaldi, que era de textil. Que era textil y que es asesinado por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Es que de revolucionario tenía muy poco. Bueno, Sabio aparte fue director de fabricaciones militares. Director de fabricaciones militares, ingeniero, y le dio un impulso muy grande a la industrialización del país. Y nosotros le debemos la siderurgia a Sabio, el petróleo a Mosconi, la justicia social, la independencia económica a Perón, las grandes obras argentinas a Pistarini, y una provincia de Buenos Aires que creció como nunca en la historia a Domingo Mercante. Qué casualidad, todos militares. Claro, vuelvo a repetir, eran otros militares. Eran militares que pensaban por el pueblo. Eran otros hombres, más hombres los nuestros. Sí, eran otros hombres y más hombres, sin duda. Pero hay que rescatar estas cosas porque Sabio es un olvidado. Y fue un hombre que dio mucho de sí para el país. Exactamente. Bueno, si quiere recordamos a alguien más. Un día como hoy, también en 1845, nacía Aristóbulo del Valle, que era abogado político y fue fundador junto a Leandro Alem de la Unión Cívica Radical, de que él llegó a la política de mano del Partido Autonomista. Fue diputado y fue senador nacional. Tenemos también en un día como hoy, pero de 1961, se inaugura la base Matienzo, Benjamín Matienzo, en las Antártidas Argentina. Bueno, y usted me hablaba hoy de un aniversario funesto. Sí, funesto, exactamente. Un día como hoy, pero de 1960, el gobierno de Arturo Frondizi, ante la gran cantidad de luchas gremiales, paros y concretamente huelgas que hacían los trabajadores defendiendo sus derechos, declara el plan Conintes, conmoción interna del Estado. Y eso sirvió para encarcelar una gran cantidad de dirigentes gremiales, delegados de fábrica, inclusive mismos trabajadores. Me recuerdo que en aquella época, yo voy a hablar del caso que conozco bien, que es de Rosario, los obligaban a manejar los tranvías que existían en aquella época, con un militar al lado, y los iban a buscar a las casas porque estaban de paro, que mi viejo era delegado, tenían que andar escapando, y los llevaban con los militares y los obligaban a manejar los tranvías, el tranvía, que eran los motorman que se les llamaba, ¿no? Que manejaban los tranvías. Así que en el caso de los bancarios, me acuerdo que la huelga bancaria los pelaron a todos, los como si fueran a hacer la colimba, y los obligaron a ir a trabajar, como también así lo hicieron con los ferroviarios. Hay que decir que otros. Se hablaba de conmoción interna del Estado, pero era una persecución política al peronismo. Era persecución política más que nada a los gremialistas, a los gremios, porque fueron los gremios los que enfrentaron la política de Alzogaray. Bueno, no te olvides que Alzogaray les pagaba con bonos. Claro. Que después cuando iban a comprar el almacén, no sabían para limpiarse el culo. Entonces sí. Era, encima que ganaban poco, y siempre le decía lo mismo, hay que pasar el invierno. Pero él estaba gordito, los que estaban flacos eran los hijos de los trabajadores. Porque yo me acuerdo muy bien la que pasé en esa época. Aquel bono 9 de julio. Yo era pibe y me acuerdo muy bien la que pasé en esa época. Porque eran épocas de lucha, los trabajadores no eran como ahora, que no hay paro, no hay huelga, y la huelga dura un día, dos días, chao. Ahí eran semanas y hasta veces hasta meses. Y no cobraban. Y había que rebuscársela. Bueno, pero también en la época de Frondizi había un señor que ya trabajaba en la radio, que cumple años un día como hoy. Y lo queríamos recordar de esta manera. Es un locutor que trabajó acá en la Argentina, pero también trabajó en el Uruguay, como en este audio. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García. Muy bien, Ariel Delgado, que se llamaba en realidad José Ariel Cerioni, era un correntino nacido en Mercedes, era un locutor, un periodista de tanto de gráfica como de radio, y que pasó a la historia por esta frase famosa, que cuando decía hay más informaciones para este boletín. También hay un día como hoy, fallecía en Buenos Aires, pero en 1981, un cura polémico. Leonardo Pero Castellani. Un gran cura, el padre Leonardo Castellani. Había nacido también coterráneo en Reconquista, provincia de Santa Fe, en el año, en 1899, 16 de noviembre de 1899. Había nacido en Reconquista. El nombre completo era Leonardo Luis Castellani, el sacerdote. Jesuita. Católico, fue escritor, fue periodista, fue nacionalista. Jesuita, que fue expulsado de la orden. Y que después le dieron la posibilidad de volver a ser sacerdote. Y esa expulsión quedó en la nada. Pero por sus ideas, políticas, porque él era nacionalista y escribía en Rebelión, que era una publicación que tenía el padre Benítez, Hernán Benítez, que fuera confesor, cura confesor de Eva Perón, y escribían en ese pasquín que tenían ellos, que era una especie de semanario, que se llamaba Rebelión. Y por esa razón el gobierno de Rojas y Aramburu lo persiguieron muchísimo y tuvo grandes problemas políticos. Eran órganos que se fundaban para... Sí, eran órganos de la resistencia peronista. Eran órganos de la resistencia que cuestionaban el accionar y las cosas que hacían desde el gobierno de facto. Y hace 21 años de la tragedia de Carlitos Saúl Menem Jr. y de Silvio Héctor Oltra. ¿Te cree que fue tragedia o fue crimen? Bueno, para ellos dos fue una tragedia porque no están más. Bueno, para mí fue un crimen y su padre, cobarde de mierda, cornudo, no fue capaz de defender la memoria de su hijo. Que después del tiempo dijo que sí, que había sido un crimen. A mí me matan un hijo, vos tenés que yo me voy a quedar con que me mataron el hijo. Siendo presidente y comiéndosela. ¿Qué culo suyo tendría para callarse la boca? Mirá. Ese tipo es una moral. Mirá, si hay un tipo que le tengo asco como persona y como lo que es, repugnante. Porque un animal no hace eso con su cría. Él lo hizo. Un día como hoy. Y después del tiempo. Sí, dijo, sí. Pues. Sí, che, tenía razón, Zulema. Al Carlos lo mataron. Ah. Bueno, pasaba 1995, en Ramallo, ¿se acuerdan cuando se vino abajo? Muchos dicen que por los tiros que le pegaron el helicóptero. Si usted quiere, un día Carlitos Saúl, vamos a traer el historial de todos los muertos que hubo después de eso. 14 creo que llevan ya. Y algunos más. Que bueno, murieron a consecuencia de haber sido testigos en algunos casos, de haber sido peritos en otros, de haber dicho lo que... Si me permite dos efemérides más. Y sí, ya... sí, métale. Y ya terminamos con esto. Primero, en 1979 muerde Bernardo Berbisky, que es el padre de Horacio Berbisky, es el creador de lo que después se popularizó como Villa Miseria, al hacer un libro que se llamaba las Villa Miserias también son argentinas. Y eso, él fue un periodista, un escritor que trabajó en muchos medios. Y también, un día como hoy, nacía, a ver si usted lo conoce por el nombre, déjenmelo encontrar, Remo Andrea Domenico Recaño. ¿No lo conoce? Yo creo que sí, porque nosotros lo conocemos por Alberto Morán y canta... Ah, Alberto Morán, ahora sí. Prendido dentro el corazón una pena, porque te fuiste ingrata, vendida, y a mi vida tan serena condenaste así al dolor. Y nunca podré arrancar de mi pecho nunca el abrojito punzante, y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me había de abrir esta herida en mi corazón. Muy bien, cantando el abrojito, el amigazo este que estuvo tantos años. Cantor de Osvaldo Pugliese. Exactamente, cantor gran de Pugliese, Alberto Morán. Pero nos olvidamos de alguien que también nació un día como hoy, que es el general Juan José Valle. Juan José Valle. Militar, preso. Asesinado vilmente en la cárcel de Las Heras. Exactamente, por los sucesos del 9 de junio, a él lo fusilaron, o lo mataron, lo asesinaron el 12 de junio de 1956. Por un alzamiento para recuperar los valores democráticos que había gozado el país desde el 45 al 55. Usted sabe que había sido juzgado por la justicia militar, y la justicia militar no lo condena a muerte. Quien lo condena a muerte es el... cosas que no podrían hacer. El que estaba durmiendo. Es el presidente y el vicepresidente de la nación. Sí, digámoslo, sí. Y él se entrega... con la condición, porque tenía una cierta relación con Manrique, y hace de nexo Manrique, y él se entrega con la condición de que no sigan matando gente, que él se hacía cargo y responsable del hecho. Y le garantizaban la vida. Una vez que lo tuvieron, lo juzgan el tribunal militar y precariamente no lo condena a muerte. Y sin embargo, lo fusilan. Lo asesinan, porque fusilamiento es una pena de pasar por las armas. Ahí no hubo pena de pasar por. Hubo la voluntad de dos señores de condenar a muerte cuando ellos no tenían ningún tipo de jerarquía jurídica como para condenar. Tiene que ser un tribunal militar el que lo condene a muerte. No, ni el presidente, ni el general, ni lo que fuera. Eso es un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, acá nunca se habló de esos crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante ese gobierno. Bueno. Claro que en esa época no existía el crimen de lesa humanidad, ya que nace en Roma, pero como si es retroactivo para los militares de hoy, ¿por qué no es retroactivo también para los militares de entonces esa condena? Esto es lo que yo siempre me pregunto, si puede ser retroactivo para los militares del 76, ya que fue anterior esos crímenes a la figura del delito de lesa humanidad, entonces también tendría que ser, es más, hasta tendrían que condenar históricamente a muchos criminales, como el caso de Lavalle, con Dorrego, es un crimen de lesa humanidad. Como lo que hacía Sarmiento, con lo que hicieron con el Chacho. Son todos esos crímenes, son de lesa humanidad. Imprescriptibles. Bueno, por eso yo siempre digo que la justicia acá es tuerta. Mira para el lado que le conviene. Si vamos a juzgar, juzguemos todos. Si no, no juzguemos una mierda. Bueno, vamos a hablar un poquito. Veo que está toda esta situación. Pero antes de esto, hay tipos que nacen, que yo no sé si... Usted vio, anoche fue la premier de la presentación, de la Me caso con un boludo. Sí. ¿Sí? Y estuvo el presidente y la primera dama, sí. Sí, pero solo a un tipo como Tavis, que se le puede ocurrir que en la premier de Me caso con un boludo, anunciar con su casamiento con la Cipolitaki. Me caso con un boludo. Y él anuncia el casamiento. Nos casamos, dice. Estamos enamorados, nos vamos a casar. Pero yo digo, la mina habrá pensado, y sí, me casó con un boludo. Yo no sé, hay tipos que dan para todo, y sin embargo era presidente de la Cámara. Del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires. ¿A vos te parece? ¿Y llegó a presidir la Cámara? No. Algunos llegaron a presidente acá, no me haga hablar. Bueno, sí, por supuesto, pero no podés ser tan boludo como decía. No podés ser tan boludo. Si tan... ¿Cómo era eso que me decía ayer que no teníamos dos municiones, todo eso? Ah, sí, vio. Me escucharon, dijeron, mira, toma para tapar el culo a Giannini, ahora le vamos a demostrar que tenemos munición. Y mandaron a pique. A un pesquero chino. Bueno, eso me parece que está muy bien, que si los tipos se resisten, que vean de que hay una determinación de hacer respetar la soberanía. Ahora, después habrá que bancarse cuando vengan los piratas, ¿viste? Que esta es la otra. Vos sabés que hay buques piratas que van armados y, bueno... pero yo creo en esto, avalo lo que hizo la prefectura, porque es lo que corresponde y lo que debería hacer, tanto la prefectura como la Marina de Guerra, para eso están, para preservar la frontera y defender la frontera de cualquier tipo de invasión externa. Y esto es una invasión, si se le da el alto, están saqueando, están actuando como delincuentes, y no se resisten o tratan de huir, bueno, la misión de ellos es detenerlos. Muy bien. Bueno, hemos estado viendo una serie de cosas que indudablemente nos llaman poderosamente la atención, con respecto a esto de los buitres, los no buitres? ¿Usted cómo cree que va a terminar esto? 5-0 a favor de ellos. No tenga duda. No tenga duda. Fíjese que todos hablan. Primero vamos a hacer una antecedentes. Desde el mismo día. Porque ahora se está tratando en el Congreso, ¿sabe por qué? Porque habían hecho la ley Cerrojo, hay que abrir. Porque hay que derogar esas dos leyes. Hay que derogar eso que lo habían hecho. Si no. Pero esa ley se hace para obligar a los tenedores de bonos a que negocie la quita. No negociaron, quedaron un grupo afuera. Ahora, ¿cómo es eso que un juez de otra jurisdicción le dice al pueblo argentino, ustedes tienen dos leyes que consagró el Congreso, deróguenlas porque si no, no negociamos? Bueno, es muy simple, porque la facultad o la potestad de que la justicia externa se inmiscuya en estos casos, se la dio el gran rebelde, el gran patriota, Néstor Carlos Kirchner, porque fue él quien le posibilitó, aceptando los tribunales de New York, también, pero ese, para dirimir pero ese, cualquier pero ese, tipo pero ese de... ese tribunal no puede decir que ustedes tienen dos leyes que a mí me molestan. Bueno, lo puede decir desde el momento que lo dice, y acá hay una manga de castrados y lo aceptan. El problema no es el juez, el problema son los castrados que tenemos aquí. Y no le libero la plata, que ustedes ya depositaron. Pero escúchame, Macri. Me dolió cuando me dijo Macri. Yo te voy a decir algo. Cuando vos defendés algo, tenés que defenderlo con argumentos y con conocimiento y con sabiduría. Cosa que no hizo el Estado argentino. Sí, y con otras cosas también. Sí, y con pelotas. Y con otros atributos. Y con pelotas, que también hay que tenerlas. Cuando, fíjate vos si son hijos de puta, porque ahora me estoy calentando, porque son hijos de puta. Cuando ellos provocan el default, anuncian el default, pero hay una ley que garantiza, la misma ley del default, garantiza el pago a los organismos multilaterales de crédito. Y da la casualidad que los organismos multilaterales de crédito son los que endeudaron a la Argentina a través de préstamos durante los gobiernos dictatoriales. Porque el Club de París, la deuda que había sido concertada con el 55, la Revolución de Rojas y Aramburu, y con Onganía. Esa era la deuda. No era de gobiernos legítimos, era de gobiernos ilegítimos, que podía ser desconocida por el Congreso de la Nación. Y nunca la desconocieron. Si hubieran tratado la deuda externa. Facultad que tenía. Facultad que tienen. Que la constitucionalmente hablando es la facultad del Congreso. Y los castrados del Congreso nunca lo trataron a eso. Los castrados, los hijos de puta, como vos quieras llamarle. Yo los llamo hijos de puta. Porque ellos saben muy bien, si están ahí, lo que tienen que hacer. Por un lado. Por otro lado, la cuestión de que la negociación con el resto de los acreedores, ¿qué eran esos bonos que estaban distribuidos por el mundo? Bonos que sacaron de los gobiernos de Carlos Saúl Menem con Domingo Felipe Cavallo, y que se lo hacían comprar a través de los bancos, que ahí es donde ellos lo primero que hacen, vos fíjate que cuando declaran el default, derogar la ley de subversión económica, porque si estuviese la ley de subversión económica en vigencia, como tendría que haber estado, si este manga de hijo de puta no la derogan, tendrían que haber ido todos los banqueros presos que ya fueron al exterior a vender los bonos argentinos y a ubicarlo en los mercados del mundo a través de los bancos, y lo compraban personas de otros países como italianos, japoneses, alemanes, franceses, los compraban como inversores. A eso los cagaron a todos. Pero vos fíjate que a los organismos multilaterales de crédito le pagaron todo. toda la guita, tanto Néstor Kirchner al Fondo Monetario Internacional, que fue el que endeudó a través de Martínez Díoz al Estado argentino, y también al Club de París, que había sido endeudado por el 55 y por Onganía. ¿Sí? Ahora, cuando vos tenés que negociar, se negocia, negociaron, hubo gente que aceptó, hubo otros que no aceptaron. Esos bonos en el mercado cotizaban al 20-25% de su valor porque habían quedado afuera. Habiendo una ley cerrojo, no se va a poder volver a negociar, el que quedó afuera perdió todo. Yo tengo el caso de Dionisio Rebón, que era un abogado que había trabajado toda su vida y había cobrado en bonos. Y él no se había desprendido los bonos, lo tenía. Y era fruto de su trabajo, no era una inversión que salió a comprar para especular, o que era fruto de su trabajo. Y se encontró que le declararon el default y le robaban de lo que él había trabajado el 70%. Entonces cuestiona, porque las mismas leyes, Argentina y la Constitución Nacional, no permite que se haga eso, porque el fruto es lo que se llama alimentario, porque es un salario, un trabajador, era un profesional, era el pago de su trabajo. Y eso está prohibido especialmente por la Constitución y por las leyes de poder, como le dicen, es intangible, no pueden tocárselo. Sin embargo, hizo juicio y lo perdió. Acá, lo perdió. Entonces eran bono basura, no valían nada. Vinieron los buitres, que no sé si serán externos o internos. Si yo soy presidente de los argentinos y quedan, un 10%, un 15%, un 20% que no negoció y están esos bonos en el mercado, en oferta, creo un fideicomiso del mismo Estado, salgo y lo compro al 20% de su valor y ahí se terminó la historia. Y recuperé lo que valía 100 al 20 y lo que le pagué a otros a los 80. Pero ganó el Estado argentino. Sin embargo, ellos dejaron que lo compraran los buitres, que podían ser buitres eternos o asociados con ellos. Y Néstor Kirchner le permite, con lo que firma, que vayan a litigar al exterior. Entonces, estos van y litigan el Estado de New York. Los llaman a negociar al gobierno antes del fallo. Y la van de guapo. Esto es como cuando a vos te dicen, viste que siempre antes del fallo, cuando la cosa es media de un grandote y pesado, llaman y dicen, muchacho, ¿podemos arreglar esto antes que yo emita el fallo? Entonces, los guapos de acá, ¿qué pasó? Una vez que sale el fallo, tenés otra oportunidad, ya tenés un fallo en contra. Andá a negociar antes que falle la Cámara. Porque si falla la Cámara, ya ese fallo es firme. Y si vos no lo pagás, te van a ejecutar. Y ya no podés negociar un carajo porque ya perdiste. Entonces siempre las negociaciones se hacen antes, no después que ya tenés fallo en contra. Y la siguieron yendo de guapo, de guapo y de guapo. Lo que era 1.200 millones de dólares se fue como a 8 o 9 mil millones de dólares actualmente. Más los intereses para el tiempo, para que terminen de pagar esa deuda, se va como a 12 mil millones de dólares, cuando se tenía que haber negociado por muchísimo menos. Y no se sabe todavía si queda totalmente cerrada. Y no se sabe si te queda totalmente cerrada. Por eso digo que son unos hijos de puta y que todos van a levantar la mano. Total, la paga el pueblo argentino, con el hambre, la miseria, la desesperación, los jubilados, los niños, todos ellos van a pagar el pueblo argentino, porque estos hijos de puta se ponen el sueldo que quieren ellos. Y al pueblo le dicen, no podemos dar más de tanto porque si no se genera inflación. Y ellos se pueden dar un sueldo de 200 mil pesos y eso no genera inflación. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto tiene antecedentes. Pero el muchacho este que fue, muchacho, le faltó respeto, el ministro de Hacienda, que va y hace la... La operatoria, ¿no es el que estuvo en el megacanje? Sí. O sea, que forma parte. Se repite. O sea, no, forma parte. Él contrajo la deuda, digamos. Y ahora va a ir negocia. Claro, pero si hasta los abogados que pusieron. Sturzenegger participa del megacanje. Pero Sturzenegger está procesado por eso y este otro también. Pero Kicillof fue tan hijo de puta como esto y lo puede criticar porque este fue el que negoció con el Club de París, lo que eran 5 de deuda, lo llevó a 9. Total paga el pueblo. Entonces son todos iguales. Lo mismo hizo Alfonsín cuando denunció la deuda externa. Denunció que no le iba a pagar y después mandó a Grispun a que negociara la deuda y la reconoció toda y nunca pasó por el Congreso. Tienen el juicio de Ballesteros, donde está demostrado que la deuda externa es ilegítima, y vos viste que los diputados y senadores, que ahora están llenados y se rasgan la vestidura, que hablen de ese fallo del juez Ballesteros, donde está demostrado a través de pericias de que la deuda externa era apócrifa y legítima, y se la da el Congreso para que negocie, porque la facultad es del Congreso para negociar eso. Sin embargo, nadie abrió la boca y dijo, señores, antes de hablar de pagar esto, vamos a investigar esto otro que está acá, que nos mandó el juez Ballesteros. Aparte de eso, entonces, ¿a quién representan los diputados? No me interesa el color político que tenga. Pero yo le pregunto otra cosa. Esa investigación la llevaron a cabo civiles, particulares. No, la justicia argentina la llevó a cabo. No fueron ellos mismos. Ni fue político. Los diputados que impulsaron la investigación. No, fue un juez por una denuncia de un hombre ya fallecido, Alejandro Olmos. Y ahí quedó determinada que la deuda era ilegítima. Y el joven Estero la manda para que el Congreso, encargado por artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 7, facultades del Congreso de la Nación, las tratativas de la deuda externa e interna. La deuda externa nunca la trató el Congreso y siempre se pagó, la deuda externa. Pero la deuda interna que hay con los jubilados, en la reputa vida el Congreso la trató. Ni la trata nadie, ¿por qué? Porque la obligación del Congreso es tratarla y nunca la trataron. ¿Entendiste lo que es el artículo 75, inciso 7? Sí. Facultades del Congreso de la Nación de las tratativas de la deuda externa e interna. La deuda con los jubilados es una deuda interna. ¿Cuándo el Congreso de la Nación la trató? En su vida. Y bueno, y así vamos yendo por un camino en el cual nadie le importa nada. Íbamos a pagar y pagamos. Fíjese que los gobiernos derechistas endeudaron a través de derechistas, liberales, endeudaron a través de los militares. Viene una izquierda, deja el país en llamas, alfonsinista, reconoce la deuda que dejaron los militares y la amplía. Viene el otro con rasgándose al grito de que yo no los voy a defraudar. No los defraudó, directamente nos enterró. Él vendió todo lo que había de patrimonio de los argentinos, lo entregó, lo regaló y amplió la deuda. Después se va, viene una mezcla, una mensa menso. De la Rúa con el Frente Grande. Ese Frente Grande donde había izquierda, donde mucho de esa izquierda después pasaron a ser los que gobernaron con el kirchnerismo. Se van, deja el país en llama. Con la excusa de que el país está en llama, le chorean la guita a todos los zorristas argentinos. Siempre paga el pueblo, siempre termina igual. Se genera una gran deuda con los jubilados, no se le cumple con la movilidad. Pero a los organismos multilaterales de crédito le garantizaron el pago. Y esa izquierda tan revolucionaria, lo primero que hace es, cuando entra en crisis el Fondo Monetario Internacional, le paga, sin ninguna quita, deuda que vencía en 2000 y pico, 2014, y se la paga Néstor Kirchner en 2009, 2010. Y le paga 12.000 millones de dólares, una cosa así. A los pocos días va y le pide crédito en dólares a Venezuela. La tasa LIBOR de eso que pagó sin ningún descuento Néstor Kirchner era del 4% anual. El crédito que le otorga Venezuela en dólares le cobraba el 16% anual. Eso lo hace un gobierno de izquierda supuestamente patriótico. Y si eso es patriotismo, no sé. De izquierda, están ayudando a Venezuela. Sí, están ayudando, no están ayudando, están haciendo un negocio entre Chávez y Néstor Kirchner, no jodamos. Tan pelotudo no soy a esta altura de mi vida. Son ladrones, hijos de puta, todos. Que no quieren a su país, no quieren a nuestros hijos, no quieren a los viejos, no quieren a nadie. Se quieren ellos y se llenan los bolsillos y se cagan en todos nosotros. Y todavía los pelotudos vamos y votamos. Esta es la verdad, muchachos. Yo ya tengo las que te dije, las arrastro, ¿viste? De ver tanta boludez crónica. Encima un enano de mierda anoche presentando y diciendo, nos callamos. Todavía te toman de boludo, te cargan. Un enano que no le llega, bueno, cuando le volara que le crezcan los cuernos más o menos va a tener la misma altura. No, no se meta en eso. No, que no, si es un es un men en cualquiera, son todos iguales. Son todos iguales, hermano. Hay otro chiquito que rechazó la denuncia del Frente para la Victoria, bueno, contra Bocio y Nicolás Mazón. Que mirá qué rápido que, mirá qué rápido que es ahora, ¿viste? Bueno, no se enoje, porque tenemos oyentes, un montón de oyentes que están llamando, dejan su mensaje. Yo les voy a pedir disculpas a los oyentes, pero estoy muy caliente por lo que está pasando en mi patria. Y yo veo que cada día estamos peor y que no entendemos nada, para nada, de todo lo que nos está pasando y que lo van a pagar nuestros hijos. Lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, los que vienen detrás nuestro. Y nosotros esperando. Esperamos la muerte, otra cosa no podemos esperar, pero es así. Oyentes en Tiempo Nacional. Acostumbrarnos a vivir con esos agujeros devoradores de sueños para no perder nunca la fe. Nosotros nunca perdimos la fe. Nosotros siempre luchamos por esa segunda clase que queremos sacar junto a Rubén Giovannini. Por eso le pedimos a los jubilados que nos acompañen, porque es un bien para todos los jubilados, no solamente para uno poco, sino para todos los jubilados de la República Argentina. Muchachos, los esperamos el próximo jueves a las 10 horas frente a tribunales. Tenemos que acompañar a Rubén Giovannini y sus espartanos. ¿Sí o sí? Vamos, muchachos, a dejar de rascarse el higo. Rubén, buenas tardes. Es bueno escucharte nuevamente. Quería preguntarte qué razonás con respecto a que esta gente está exigiendo a los pobres jubilados que cobran 8.000 pesos en adelante que presenten la declaración jurada por bienes, digamos, en calidad de, qué sé yo, de ingresos brutos, ganamos muchísimo. Me llama la atención si se hacen burlos o son pelotudos. ¿Cómo es posible que un hombre que gane 80.000 pesos, ¿no?, tenga el remedio de por medio, que es la mitad de los remedios, si tiene que comer, se muere de hambre durante un año, los 80.000? Señor Giovannini, yo ya tengo más de 80 años, trabajé en una curtiembre 139 años y somos pocos los que quedamos, ya tenemos más de 80 en esa época, lo que está, somos más o menos 70, 80 jubilados, ¿por qué no nos paga lo que no nos debe el reajuste? Estamos esperando, viste, no sale nada, y yo estoy ansioso de cobrar aunque sea para tomar un vaso de naranja, de jugo de naranja, porque la verdad que el presupuesto es muy poco y espero que me pague, por favor. Sí, no, simplemente quiero decir, ¿qué problema que tiene la juventud en cuanto, digo, tiene que trabajar? Una chica que conozco quiere estar vendiendo ropa en un negocio, pero ¿qué pasa? Le piden estudio. Ahora digo, tanto libro para vender ropa, lo que tiene que hacer, hay muchas que se prostituyen. Y como no es legal, la discrimina porque hacen esas cosas. Ahora digo, es legal casarse también, pero las mujeres casadas son sometidas. Yo no sé la gente, el argentino, cómo votó un gobierno antiperonista como este, porque son antiperonistas, ya estuvimos con las ideas que tienen ellos, me parece pésimo que pidan plata al Fondo Monetario, son gente que son que mandan ellos, no les interesa la opinión del pueblo ni de nadie, porque Macri quiere pedir plata para beneficiar a los empresarios, no para darle a los jubilados y a los pobres. Bueno, muy interesante este programa y te estoy escuchando. Adiós, Mónica de Talar. la señora Susana, señor Giovannini. Ahora, todos los sinvergüenzas son peronistas. Los únicos peronistas somos usted y yo, y algunos más. En lo de Bracatelli, ahora son todos peronistas. Es sinvergüenza, es un atorrante, no trabaja y la presidenta le da plata para vivir. Hola, hablo con el alemán. Como de costumbre, mis respetos a los señores, conductores y demás. Bueno, Giovannini, sencillamente para saludarlo, estamos preparando todo lo que podemos, no sé si vamos, alguna bengala, alguna historia, para el jueves, ¿me entiende? Pero nos vamos a ver. Y como le dije el otro día, voy a tener un gustazo enorme de volver a saludarlo y con lo poco que podamos agregar o hacer, trataremos de que alguna vez definitivamente consigamos lo que nos corresponde. Hola, queridos hermanos peronistas. A Carlitos Menem lo han matado, porque yo en ese momento estaba mirando la televisión y Crónica enfocó el helicóptero y los agujeros de bala se veían. Yo los vi. Perdón que tengo tos. Después desapareció el helicóptero, desapareció todo. Pero a él lo mataron. Esa es la verdad. Tiempo Nacional de 2005. Felicito, como siempre, el programa magnífico. Con respecto a esta historieta de la deuda de los buitres y de que no vamos a tener crédito externo, si estos muchachos defienden nuestros derechos como moquean ante las cámaras, moquean al estilo olímpico. Moqueando de esa manera creo que estamos salvados. Buenas noches, Giannini. Habla Fernando de Moreno. Mirá, no se puede luchar contra el populacho, ¿eh? Un país populacho. Acá no quieren pagar los fondos buitres. Hay un dicho en italiano que dice, papel canta y campesino duerme. El papel es el contrato, ¿eh? O quieren o no quieren, van a tener que pagar a los buitres, ¿eh? Le tienen que pagar, lástima que la después ya no pagó cuando subió como presidenta. Bueno, los oyentes de Tiempo Nacional que se comunican al 435, ¿no? Me equivoqué, no yo, ¿no? 4535-5999, ahí vamos. Ahora sí. Rubén Giovannini, nos queda un minuto. Un minuto, despídese. Bueno, mañana vamos. Pero tranquilícese, tranquilícese. No, yo estoy tranquilo, no, estoy tranquilo, pero tengo una calentura encima que no se puede ser tan estúpido y tan mentiroso y tan cachafaz. Han robado a destajo a dos manos y siguen. Y te agarran de estúpido, y esto es lo que más te duele, que creen que vos sos un bobo, que no te das cuenta que te están robando. Entonces, viste, la justicia es otra, la justicia mira para otro lado, mira cómo se, a Bocio como arregló con este gobierno, por eso a Bocio no lo tocan, vos fíjate que todo lo que pasó en ANSES, el responsable es Bocio, pero a Bocio no lo van a tocar porque le sacaron la carpeta, le metieron un carpetazo, o vos votás como nosotros queremos, o mirá lo que te hacemos. Este es más viejo que me arre los portones, como decía Perón. Nos encontramos mañana, Rubén. No tenía ese dicho. Esto es más viejo que mear en los portones. Viste, vos cuando andabas con ganas de pillar y estás en la calle, busca un portón por algún lado o alguno, sí. Y va a pillar en el portón. ¿O no es así? Bueno, y está igual, es tan viejo como eso. Nos encontramos mañana a partir de las 19. Nos encontramos mañana. Y mañana vamos a atacar un poquito la marcha del día jueves, donde les pido a todos que hagan un esfuercito. Hasta mi compadre va a venir. Su compadre Tito Vivian va a estar con nosotros. Bueno, déjelo a los muchachos del fútbol, que se hagan cargo de este horario que después de todo es de ellos. Nos reencontramos mañana a las 19. Chao. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono.